Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Primera parte, la observación. Capítulo 2, estudio del alma por el magnetismo. 1, la vidente de Prevost. 2, correspondencia entre Villot y Deleuze. 3, primera observación. 4, los relatos de Chardel. 5, otros testimonios. 6, los experimentos de Carnet. 7, una evocación. Acabamos de ver en el capítulo anterior que la idea de cierta corporeidad, inseparable del alma, ha sido creencia casi general de la antigüedad y de una multitud de pensadores, hasta nuestra época. Es evidente que esta concepción resulta de la dificultad que experimentamos de poder imaginar una entidad puramente espiritual. Nuestros sentidos no nos hacen conocer más que la materia, y es preciso ejercer la vista interior para sentir que existe, en nosotros, algo más que este principio. Solo el pensamiento nos hace admitir, por su ausencia de caracteres físicos, que existe algo que difiere de lo que cae bajo la apreciación de los sentidos. La idea de un cuerpo fluídico resulta asimismo de las apariciones. Es evidente que cuando se ve el alma de una persona muerta, es preciso que tenga cierta sustancialidad sin lo cual permanecerá invisible. Ahora bien, este fenómeno se ha producido en todos los tiempos, y las historias religiosas y profanas abundan en ejemplos de estas manifestaciones del más allá. No ignoramos que la crítica contemporánea ha tratado de ridiculizar estos hechos. Los ha atribuido, en bloque, a ilusiones, alucinaciones, o a la credulidad supersticiosa de nuestros abuelos. Strauss, Taine, Littré, Renan, etc., pasan en silencio, sistemáticamente todos los casos que podríamos reivindicar. Pero este procedimiento no está justificado, pues, en nuestros días podemos comprobar las mismas apariciones, y esta vez con todos los procedimientos que permiten hacer de ellas una comprobación severa. Por lo tanto, podemos admitir que esos sabios se han equivocado y que hay motivo para tener en cuenta los relatos del pasado. Por otra parte, es un hecho positivo que los fenómenos del espiritismo no son nuevos. Han tenido lugar en todos los tiempos. Siempre han existido casas frecuentadas y apariciones. Por ese motivo se concibe que la idea de que el alma no es puramente inmaterial haya podido conservarse a pesar de las enseñanzas de filósofos y religiones. Pero esta noción de una envoltura del alma era bien vaga, bien indeterminada. Este cuerpo fluídico era formado súbitamente en el momento de la muerte terrestre. El alma se revestía de esta sustancia sutil por cierto tiempo, o para siempre. O bien, esta apariencia vaporosa solo era debida a una acción momentánea, transitoria, del alma sobre la atmósfera, y debía cesar con la causa que la había producido. Estas eran cuestiones insolubles, mientras no se pudieran observar a satisfacción las apariciones. 1. La vidente de Prevost. El magnetismo fue el primero que vino a suministrar un medio de penetrar en este dominio inaccesible del mañana de la muerte. El sonambulismo, descubierto por M. de Puysegur, fue el instrumento de investigación de este mundo nuevo. Los sonámbulos, sometidos a este estado nervioso, han podido entrar en relación con las almas desencarnadas, describirlas minuciosamente, para convencer a los asistentes de que hablaban verdaderamente con los espíritus. El doctor Kerner, tan reputado por su saber como por su perfecta honradez, ha escrito la biografía de la señora Offe, más conocida bajo el nombre de la vidente de Prevost. Dicha señora no tenía necesidad de estar dormida para ver a los espíritus. Su naturaleza, delicada y refinada por la enfermedad, le permitía percibir formas invisibles para las otras personas presentes. Su primera visión tuvo lugar en una cocina del castillo de Lowenstein. Era un fantasma de mujer que volvió a ver algunos años más tarde. La señora Offe contaba, pero solo cuando se le preguntaba mucho, jamás espontáneamente, tener siempre a su lado, como han tenido Sócrates, Platón y otros, un ángel o daimon, advirtiéndole de los peligros que debía evitar, no solamente los de ella, sino también los de otras personas. Era el espíritu de su abuela, la señora Schmidt-Gall. Estaba vestido, como todos los espíritus femeninos que se le aparecían, con una saya blanca, cinturón y un gran velo igualmente blanco. La vidente de Prevost, decía que después de la muerte, el alma conserva un espíritu nérvico, que es su forma. Esta envoltura era la que ella tenía la facultad de ver sin estar dormida, y mucho mejor a la claridad del sol o de la luna que en la oscuridad. Las almas, decía, no tienen sombra. ¿Su forma es grisácea? Sus vestidos, los que han llevado en el mundo, pero grisáceos también. Los mejores tienen solamente amplios trajes blancos y parecen suspendidas respecto al suelo, mientras que los malos andan penosamente. Los ojos son muy resplandecientes. ¿Pueden no solamente hablar, sino también producir sonidos semejantes a suspiros, roces de seda o de papel, golpes sobre las paredes o muebles, ruidos de arena o guijarros, o de calzados arrastrados sobre el suelo? Son también capaces de mover los objetos más pesados y de abrir o cerrar las puertas. ¿Eran objetivas estas visiones? Es decir, ¿tenían lugar en otra parte más que en el cerebro de la señora Offe? El doctor Kerner hizo varias encuestas para asegurarse de la realidad de esos espíritus, perceptibles solo por la vidente. En Oberstenfeld, una de esas almas, la del conde Weiler, que había asesinado a su hermano, se presentó en casa de la señora Offe, hasta 7 veces. Únicamente la señora Offe le veía. Pero varios de sus parientes oyeron una explosión, vieron romperse cristales, y muebles y candeleros cambiar de sitio, sin que nadie los tocara, cada vez que el fantasma volvió. Otra alma de asesino, vistiendo hábito, persiguió al vidente todo un año, pidiéndole, como lo había hecho el conde Weiler, oraciones y lecciones de catecismo. Esta alma abría y cerraba violentamente las puertas, removía la vajilla, derribaba las pilas de leña, daba grandes golpes en las paredes, y parecía complacerse en cambiar de sitio a cada momento. 20 personas respetables le han oído, sea en la casa, sea en la calle, y certificarían el hecho si fuese necesario. Un fantasma de mujer, llevando en sus brazos un niño, se mostró a la señora Offe varias veces. Como esto ocurría casi siempre en la cocina y la señora Offe vio levantarse algunas losas, se buscó y se encontró, a bastante profundidad, el cadáver de un niño. En Weinsberg, el alma de un tenedor de libros, que había cometido algunas infidelidades durante su vida, fue a rogarle, llevando una levita negra bastante raída, que dijese a su viuda que no ocultase más los libros en los cuales constaban sus falsedades, y le indicaba el sitio donde estaban para que los denunciase a la justicia. Ella obedeció. Con ayuda de aquellos libros, fueron reparados algunos daños del muerto. En Lenac, el alma de un burgomaestre llamado Bellon, muerto en 1740 a los 79 años de edad, vino a pedirle consejos para escapar a la persecución de 2 huérfanos. Ella se los dio, y después de 6 meses el alma no volvió más. Se menciona esta muerte en los registros de la parroquia de Lenac, con una nota que consigna que el burgomaestre había ocasionado perjuicios a varios niños de los que era tutor. El doctor Kerner añade que podría citar aún una 20 de apariciones cuya autenticidad ha sido comprobada posteriormente. Siendo perfectamente fundada la honorabilidad de este doctor y la de la señora Offe, casi siempre en cama sin poder moverse y rodeada de numerosa familia, no cabe la posibilidad de superchería alguna. Los hechos, pues, son reales, y aunque se hayan producido mucho tiempo antes que se hablara de espiritismo, tienen con los observados en nuestros días las más grandes analogías. 2. Correspondencia entre Villot y Deleuze. Escuchemos ahora a un segundo y autorizado testigo, médico y hombre muy honrado, el venerable Villot, afirmar, en la correspondencia que sostuvo con Deleuze, su creencia en los espíritus. Un fenómeno que comprobase positivamente la existencia de los espíritus, de esos seres inmateriales que, según los espíritus fuertes, no pueden en modo alguno impresionar los sentidos del hombre, sería muy apropiado, sin duda, para excitar la curiosidad pública y llamar, sobre todo, la atención de los sabios de todos los países, fuere la que fuere su opinión a este respecto. Pues bien, este fenómeno existe. Esta aserción, que a primera vista parece una paradoja, por no decir una extravagancia, no deja por ello de ser una gran verdad. Nuestro autor refiere que ha formado parte, durante largo tiempo, de una asociación de magnetizadores y de sujetos en los que observó fenómenos de comunicación con los espíritus, lo que determinó su creencia en un mundo invisible, poblado por las almas de las personas fallecidas. Las sesiones comenzaban por la parte mística, es decir, por la tanatofanía, o aparición de los espíritus, y terminaban por la parte médica, esto es, por el rafaelismo, o medicina angélica. Cuando digo aparición, no trato de decir que estos espíritus se hicieran visibles a los socios, solo lo eran para los sonámbulos. No obstante, su presencia era señalada por algunos signos positivos, hecho que yo puedo atestiguar, teniendo en cuenta que era el encargado de escribir lo que ocurría en las sesiones. Frecuentemente, esas inteligencias que dirigen a los sonámbulos toman forma de ángeles. Llevan túnicas blancas, cinturones de plata y, a veces, alas. Sucede también que los lúcidos reconocen a personas del país, muertas desde hace más o menos largo tiempo. Aun en el estado normal, estos sujetos perciben a menudo la voz de los guías invisibles. Percibo ante todo, dice uno de ellos, un débil soplo como el del más leve céfiro que refresca, y pronto hiela mi oreja. Desde este momento pierdo el oído y comienzo a percibir un ligero zumbido en la oreja, como el de un mosquito. Prestando entonces la más severa atención, oigo una débil voz que me dice lo que repito seguidamente. Alucinación del oído, dirá el doctor moderno que lea este relato, provocado probablemente por autosugestión o por una sugestión inconsciente del doctor Billot. Pero esta explicación no será admisible si se observa que el ser invisible ejerce una acción física sobre el sonámbulo, sin que éste haya pensado en lo que va a suceder, e incluso, la primera vez, en ausencia del doctor. En efecto, esos guías espirituales pueden obrar sobre el cuerpo de los sujetos, pues el doctor fue testigo de una sangría que se contenía por sí misma cuando la cantidad de sangre salida era suficiente. No hubo, en este caso, ninguna necesidad de proceder a la ligadura. Se observa cada instante en las cartas de este sabio, que ha podido asistir, durante largos años, a las visiones de espíritus, cuidadosamente descritas por los sonámbulos. Con un notable sentido crítico, Billot ha sometido sus sujetos a numerosos experimentos, y solo, después de haber estudiado largamente, es cuando se ha pronunciado de un modo categórico. No estamos ante un creyente que acepta ciegamente todas las doctrinas. Razona fríamente y no se rinde más que a la evidencia. Por otro lado, tiene demasiado buen sentido para atribuir la acción del espíritu sobre la materia a causas naturales, y ve en ellas el efecto de leyes aún ignoradas, pero que se descubrirán un día. En cuanto a las operaciones de los espíritus sobre los cuerpos, si hay algunas que tienen algo de prodigio, no son contra natura, sino contra lo que es conocido de la naturaleza. Ahora bien, como hay en la naturaleza muchas cosas ocultas para los hombres, no es muy sorprendente que se encuentren sobrenaturales ciertos fenómenos que entran, no obstante, en el orden de las cosas creadas, y si ciertas leyes de la naturaleza no son ocultas porque no se ha estudiado todavía al hombre como debe estudiarse, es decir, en todas sus relaciones con la creación. Es curioso observar en esta correspondencia el carácter particular de cada uno de los interlocutores. Deleuze, frío y desconfiado, no se rinde sino con pena a las apremiantes censuras del «solitario», como titula Billot. No obstante, acepta el fin que ha podido observar sujetos que estaban en relación con las almas de los muertos. El magnetismo, dice, demuestra la espiritualidad del alma y su inmortalidad. Prueba la posibilidad de la comunicación de las inteligencias separadas de la materia con las que le están aún unidas, pero no me ha presentado jamás fenómenos que me hayan convencido de que esta posibilidad se realiza frecuentemente. Un poco más tarde, más afirmativo, escribe al doctor Billot. El único fenómeno que parece establecer la comunicación con las inteligencias inmateriales son las apariciones. Hay de ellas varios ejemplos, y como estoy convencido de la inmortalidad del alma, no veo razón para negar la posibilidad de la aparición de personas que, habiendo abandonado la vida, se ocupen de las que les son queridas y vengan a presentarse a ellas para darles saludables consejos. He aquí un ejemplo que acabo de tener de ello. Una señorita sonámbula, que había perdido a su padre, le ha visto dos veces muy claramente. ha venido a hacerle importantes advertencias. Después de haber elogiado su conducta, le participó que se le iba a presentar un partido, que dicho partido parecía convenirle y que el joven no le desagradaría, pero que ella no sería feliz con él y que le aconsejaba que le rechazase. Añadió que, si no aceptaba ese pretendiente, otro se presentaría poco después, y que todo estaría ultimado antes de fin de año. Era en el mes de octubre. El primer joven fue propuesto a la madre, pero la hija, impresionada por lo que le había dicho su padre, no aceptó el partido que se le ofrecía. Un segundo joven, que llegaba de provincias, fue presentado a la madre por unos amigos. Pidió la mano de la señorita y el matrimonio fue fijado para el 30 de diciembre. No pretendo dar este hecho como una prueba sin réplica de la realidad de las apariciones. Pero, por lo menos, las hace verosímiles, tanto más cuanto es sabido que existen otros hechos de este género. A fin de atraer a su amigo a una creencia completa, Billiot se decide a contarle los fenómenos de aportes de que ha sido testigo. Aquí no se puede dudar que una inteligencia extraña a los asistentes está en relación con la sonámbula, ya que queda una prueba tangible de esta acción supraterrestre. He aquí cómo nuestro doctor relata este fenómeno. Pongo a Dios por testigo de la verdad del contenido de las observaciones que van a seguir. La verdad resaltará únicamente de las propias demostraciones materiales, y caerá bajo la comprobación de los sentidos, como consecuencia de la observación y la experiencia. 3. Primera observación. Una señora, afectada desde hace algún tiempo de ceguera incompleta, solicitaba de nuestras sonámbulas algunos remedios para detener los progresos de amaurosis, que pronto no le permitirían distinguir la claridad de las tinieblas. Un día de sesión, 17 de octubre de 1820, la sonámbula consultada dijo: una joven virgen me presenta una planta. Está toda en flor. No la conozco. No se me dice el nombre. No obstante, es necesaria a la señorita J. Guión. ¿Dónde encontrarla? Le dije. Pues no tenemos ninguna planta en floración en el campo en la fría estación en que estamos. ¿Será preciso ir a buscarla lejos de aquí? No os preocupéis, respondió la sonámbula. Nos la procurarán si es preciso. Como insistiéramos en saber si la joven virgen querría indicarnos el lugar donde hallarla, la señora ciega, que se encontraba en presencia de la sonámbula, exclamó: Dios mío, palpo una planta toda en flor en mi delantal, acaban de depositarla en él. Vea usted, Virginia, este era el nombre de la sonámbula. Vea usted si es la que hace poco le presentaban. Sí, señora. Es la misma en efecto, respondió Virginia. Alabemos y bendigamos a Dios por esta flor. Examino entonces la planta. Es un arbustillo, aproximadamente como una planta mediana de tomillo. Las flores labiadas, en forma de espiga, exhalaban un olor delicioso. Me pareció era el tomillo de Creta. ¿De dónde procedía aquella planta? De su país natal o bien de algún invernadero. Esto es lo que no se ha sabido. Pero lo que sé muy bien, es que poseo un tallo, que la joven virgen no me concedió, sino después de muchos ruegos. Para quien ha podido convencerse, por la lectura de su libro, de la buena fe y de la lealtad del doctor Billiot, no es posible poner en duda la sinceridad de este relato. Diremos, pues, con él. ¿Esta primera observación no prueba de una manera concluyente el espiritualismo? Necesita comentarios. ¿No ponen entredicho toda teoría diferente de la que exponemos, intervención de los espíritus? ¿Estamos equivocados al decir que es la única que puede dar razón de un fenómeno tan extraordinario? Haremos observar que no podía haber superchería, porque la planta era desconocida en el país, y además florida, cuando la estación no se prestaba a ello de ningún modo. No olvidemos tampoco el olor delicioso que se difundió de repente en la habitación cuando apareció la planta. Solamente este detalle bastaría para asegurar la autenticidad del fenómeno. Hemos citado este hecho no solo por reafirmar la realidad de la visión, sino también a fin de establecer el poder que tienen los espíritus de obrar sobre la materia por medio de procedimientos que nos son aún completamente desconocidos. Deleuze no pone en duda el fenómeno, pues le han referido a menudo otros semejantes. He tenido esta mañana la visita, responde, de un médico muy distinguido, hombre de talento, que ha leído varias memorias en la Academia de Ciencias. Vino para hablarme del magnetismo. Le he referido algunos hechos, que conozco por usted, sin nombrarle, no obstante. Me ha respondido que eso no le sorprendía, y me ha citado un gran número de hechos análogos que le han presentado varias sonámbulas. Podéis juzgar que he quedado muy sorprendido, y que nuestra conversación ha tenido gran interés. Entre otros fenómenos me ha citado el de objetos materiales que la sonámbula hacía llegar ante él, y que es del mismo orden que el de la rama de tomillo de Creta. Se ve por este testigo que los fenómenos de aportes no eran desconocidos desde principios del último siglo. Esto demuestra una vez más la continuidad de las manifestaciones espiritistas, que han tenido lugar constantemente, pero que el público rechazaba como diabólicas o porque las creía apócrifas y producidas por charlatanes. Si no careciésemos de espacio, daríamos a conocer cómo Billot entraba en relación con los espíritus por mediación del dedo de un sujeto, en aquel momento perfectamente despierto, por una especie de tiptología particular. Nos contentaremos remitiendo al lector a aquella interesante correspondencia, para conceder la palabra a otros testigos. 4. Los relatos de Chardel. He aquí varios extractos de Chardel, que nos instruyen a la vez acerca de las relaciones de los sonámbulos con el mundo fluídico y acerca del estado del alma del sujeto durante el sonambulismo. Un día que la sonámbula Lefray dictaba a su magnetizador algunas prescripciones terapéuticas, le dijo, con tono singular. ¿Guión? ¿Comprendéis bien que él me lo ordena? ¿Guión? ¿Quién? Pregunta el doctor, ¿os ordena esto? Pues él. ¿No lo entendéis? ¿Guión? No, yo no lo entiendo, ni nadie. ¿Guión? Ah, es natural, replicó ella. Usted duerme, mientras que yo estoy despierta. Como usted sueña, querida, ¿pretendéis que duermo? Pero yo tengo los ojos perfectamente abiertos, os tengo sujeta a mi influencia magnética, y no depende más que de mi voluntad llevaros al estado en que estabais hace poco. Usted se cree despierta porque habla y porque tiene hasta cierto punto su libre albedrío, pero no puede usted abrir los párpados. Está usted dormido, lo repito. Yo, al contrario, estoy casi tan completamente despierta como lo estaremos todos un día. Me explicaré. Todo lo que usted puede ver actualmente es grosero, material. Usted distingue la forma aparente, pero las bellezas reales se le escapan. Mientras que yo, cuyas sensaciones corporales están momentáneamente suspendidas, cuya alma está casi enteramente desprendida de sus trabas ordinarias, veo lo que es invisible a vuestros ojos, oigo lo que vuestro oído no puede percibir, comprendo lo que para usted es incomprensible. Por ejemplo, ¿usted no ve lo que sale de usted para venir a mí, cuando me magnetiza? Yo lo veo muy bien. A cada pase que usted dirige hacia mí, veo como pequeñas columnas de un polvo de fuego que sale del extremo de sus dedos y vienen a incorporarse a mí, y cuando usted me aísla, estoy rodeada, más o menos, de una atmósfera ardiente de ese mismo polvo de fuego. Oigo, cuando lo deseo, el ruido que se produce a lo lejos. Los sonidos que parten y se difunden 100 leguas de aquí. En una palabra, no tengo necesidad de que las cosas vengan a mí, puedo ir a ellas, sea el que fuera el lugar en que se encuentren, y hacer de ellas una apreciación mucho más justa que la que podría hacer otra persona que no estuviese en un estado análogo al mío. El autor de la Fisiología del Magnetismo refiere también que una sonámbula tenía de noche, durante el sueño natural, una especie de éxtasis que explicaba en estos términos. Entro entonces, decía, en un estado semejante al que el magnetizador me procura, y dilatándose mi cuerpo poco a poco, le veo claramente lejos de mí, inmóvil y frío como un muerto. En cuanto a mí, me adorno con un vapor luminoso y me siento pensar separada de mi cuerpo. En este estado comprendo y veo muchas cosas más que en el sonambulismo, cuando la facultad de pensar se ejerce sin que esté separada de mis órganos. Pero después que han transcurrido algunos minutos, un cuarto de hora a lo sumo, el vapor luminoso de mi alma se aproxima más y más a mi cuerpo, pierdo el conocimiento y el éxtasis cesa. El doctor añade que en este grado de expansión del sistema nervioso, el hombre espiritualizado, o si se prefiere, fluidificado en todo su ser, goza de todas las facultades de aquellos que se llaman espíritus, y que solamente en este estado es cuando la centralización de la sensibilidad nerviosa está como rota y completamente difusa. Veremos que el relato de esta sonámbula, relativo al estado de vapor luminoso que ella reviste una vez salida de su cuerpo, está confirmado experimentalmente por los trabajos de M. de Rochas, sobre la exteriorización de la sensibilidad. Prosigamos. Otra sonámbula, que tenía, como esta, en las horas de la noche, visiones que no se parecían en nada a los sueños ordinarios y la dejaban en un estado de extrema fatiga, dijo un día el mismo doctor. Creía estar suspendida en el aire sin forma material, pero toda vapor y toda luz. Yo os mostraba que mi cuerpo, que había abandonado tendido en mi cama, no era más que un cadáver. ¿Veis? Os decía. Está muerto, así será dentro de 30 días. Después, insensiblemente, esta luz que yo sentía ser yo, se aproximó al cadáver, se metió en él, y recobré mis sentidos, quebrantada como después de un penoso sueño magnético. 5. Otros testimonios. Para los que creen en la inmortalidad del alma, es cierto que si se puede comunicar con los espíritus, debe ser colocándose en una posición que se aproxime en todo lo posible a la que se tendrá después de la muerte. Por lo tanto, el sonambulismo, en ciertos sujetos, parece eminentemente apropiado para producir este resultado. El espíritu, momentáneamente desprendido, por lo menos en parte, del lazo fisiológico, se encuentra en un estado vecino al que será permanente un día. Además, si se admite que las almas desencarnadas se comunican entre sí, lo que parece evidente, está claro que deben poder manifestarse a los sonámbulos cuando estos están en el sueño magnético. Es lo que la mayoría de los magnetizadores se han visto obligados a reconocer. El doctor Bertrand, a pesar de su escepticismo, nos dice, hablando de una sonámbula muy lúcida. Esta mujer se expresaba siempre como si un ser distinto, separado de ella, y cuya voz se dejaba oír en la cavidad del estómago, le hubiese revelado todas las nociones extraordinarias que adquiría en estado de sonambulismo. He visto el mismo fenómeno en la mayoría de sonámbulos que he observado. El caso más extraordinario es aquel en que parece que los acontecimientos que anuncia el sonámbulo le son revelados por una voz. El barón Dupotet, largo tiempo incrédulo, se vio obligado a su vez a confesar la veracidad de estos hechos. Nos dice cómo encontró en el magnetismo la espiritología antigua, y por qué ejemplos él mismo ha sido conducido a creer en el mundo de los espíritus, que el sabio, dice, rechaza como uno de los mayores errores del pasado, pero al que hoy, el hombre profundo es llevado a creer por un examen serio de los hechos. Por otra parte, afirma que se puede entrar en relación con los espíritus desprendidos de la materia, hasta el punto de obtener de ellos lo que se necesite. Podríamos multiplicar las citas sacadas de la rica biblioteca del magnetismo espiritualista y demostrar que Charpignon, Ricard, el abate Louvet, Teste, Aubin, Gautier, Delage, etc., han creído en las comunicaciones entre vivos y desencarnados. Pero no, olvidamos, que nuestro objetivo especial es el estudio del perispíritu, y es por lo que llegamos inmediatamente a un investigador concienzudo, un hombre de buena fe, Carnet, que ha estudiado en profundidad estos fenómenos. 6. Los experimentos de Carnet. Hasta aquí, hemos oído a muchos magnetizadores afirmar sus relaciones con un mundo supranormal. Los sujetos ven principalmente a su guía o ángel guardián, que describen casi siempre como un hermoso joven vestido de blanco. Las visiones son muy a menudo místicas. A veces es la Virgen la que aparece. Se recitan oraciones para alejar los malos espíritus. Raramente la persona descrita es un difunto. Los sujetos ven siempre personajes reales. ¿No lo creemos? Están frecuentemente sugestionados por el experimentador y también por su imaginación. Es preciso, pues, guardarse de conceder completo crédito a sus afirmaciones en tanto no esté apoyado por pruebas absolutas, del género de las que hemos aportado por mérito del Dr. Billot. La visión de un espíritu no tiene valor positivo mientras no se compruebe, de manera completamente segura, que no es una autosugestión del sonámbulo o una transmisión de pensamiento por parte del operador. El hecho siguiente, citado por el Dr. Bertrand, en una de sus conferencias y reproducido por el general Noizet, es una prueba convincente de ello. un magnetizador, muy imbuido de ideas místicas, tenía un sonámbulo que durante su sueño no veía más que ángeles y espíritus de toda especie. Estas visiones servían para confirmar más y más al magnetizador en su creencia religiosa. Como citaba siempre los sueños de su sonámbulo en apoyo de su sistema, otro magnetizador se encargó de desengañarle, haciéndole ver que un sonámbulo no tenía las visiones que refería más que porque ese tipo de imágenes existía en su propia cabeza. Propuso para probar lo que afirmaba hacer ver al mismo sonámbulo la reunión de todos los ángeles del paraíso en la mesa y comiéndose un pavo. Durmió, pues, al sonámbulo, y al cabo de un rato le preguntó si veía algo extraordinario. Aquel respondió que sí, que distinguió una gran reunión de ángeles. ¿Y qué hacen? Dijo el magnetizado, están alrededor de una mesa, y comen. No pudo indicar, sin embargo, el manjar que tenían ante sí. Es, pues, necesario ser excesivamente circunspecto en la aceptación de los relatos de los sonámbulos, puesto que sabemos que son a veces sugestionables, hasta mortalmente. Desconfiemos de las descripciones del paraíso y del infierno, que tantas veces han hecho sujetos y los místicos de todos los países, y de todas las épocas. Con Carnet, todo cambia. No son ya seres angélicos los que se dejan ver, sino espíritus que han vivido entre nosotros. Se hacen reconocer porque tienen el mismo exterior que tenían aquí, en la tierra, y vestidos semejantes a los que llevaban, porque sus recuerdos son claros y precisos, y dan prueba de juicio, de voluntad, como si estuviesen encarnados. No son simples imágenes reproduciendo seres desaparecidos. Estas apariciones son individualidades que hablan, se agitan, viven y afirman categóricamente que la muerte no les ha alcanzado. Este es ya el verdadero espiritismo. Así aquel alboroto general cuando aparecieron los primeros tomos de los arcanos de la vida futura descubiertos. Todo lo que la ignorancia, el fanatismo, la tontería, ha repetido después contra nuestra doctrina, vino a caer sobre el desgraciado magnetizador. Escuchemos su dolorosa queja. Nuestro adversario, el barón Dupotet, nos había dicho estas palabras, que eran proféticas para nosotros, cuando publicamos el primer volumen de nuestra obra. Tratáis 20 años demasiado pronto de estas cuestiones. El hombre no está preparado para comprenderlas. ¡Ay! ¿Respondemos entonces? Porque vemos bañar con sus lágrimas las cenizas de aquellos que aquel ser, tristemente abatido, cree perdidos para siempre. ¿En qué momento de la humana existencia podemos llegar más oportunamente para decir a ese hombre? Consuélate, hermano. El que crees separado para siempre de ti, está a tu lado, te asegura por mi voz que vive, que es más feliz que sobre la tierra y que te espera en las esferas cercanas para continuar sus intimidades contigo. Si no quieres creerlo bajo mi palabra, mira esta linda cabeza infantil, que llora porque te ve llorar, porque le dices que no volverá a ver a su madre querida. Pon tu mano sobre su frente y dentro de algunos minutos vas a ver sonreír a la que creías muerta. Va a contarte lo que es, dónde está y lo que hace. No podrás dudar ni un instante que ese mármol que te espanta es la puerta del templo de la inmortalidad, en la que vivimos todos perpetuamente para amarnos en la eternidad. Digo esto a este desgraciado hermano, y lejos de estrecharme la mano en señal de gratitud, me mira con desprecio exclamando: este hombre está loco. Pero era un verdadero luchador este obrero, que ha tenido la gloria de convertirse en lo que es. Uno de los gastadores de la verdad. Ha combatido vigorosamente a sus contradictores, que han sido reducidos al silencio. Los dos primeros volúmenes de los arcanos contienen relatos de experimentos hechos con 8 extáticos, que poseían la facultad de ver a los espíritus desencarnados. El punto culminante fue alcanzado con uno de ellos, Adela Maginot, que obtuvo una larga serie de vocaciones. La obra contiene unas 150 actas. Procedentes de testigos que afirman haber reconocido a los espíritus descritos por la sonámbula. Este es un hecho capital acerca del cual no sería ocioso llamar la atención. No se puede suponer verosímilmente que, hombres pertenecientes a todas las esferas sociales, de una honorabilidad indiscutible, se hayan concertado para atestiguar mentiras. Hay, pues, en estos experimentos una vía nueva, una mina fértil que explotar por los investigadores ávidos de conocimiento acerca del más allá. He aquí un ejemplo que demuestra cómo habitualmente ocurrían las cosas. 7. Una evocación. M.B. Magnetizador y suscriptor de los arcanos, desea una sesión de aparición. Luego que Adela entra en estado, nos pregunta M.B. por Ernesto Pablo, fallecido, hermano de M.B. La madre de este señor está presente en la sesión. Adela dice: aquí está. Denos usted sus señas. Le veo cabellos castaños claros, hermosa frente, despejada, ojos que tiran a oscuros, cejas bastante bien arqueadas, nariz puntiaguda, boca mediana, lleva bigote más claro que los cabellos, tez clara, pálida y delicada, barba redonda, corpulencia endeble, aunque parece haber sido bastante fuerte. La enfermedad le ha debilitado mucho. Lleva un traje oscuro, color oliva claro. Su aire es enfermizo, reposado y como el del que padece. Ha debido sufrir del corazón y del pecho, y ha experimentado fatiga en las piernas. No carecía de pesares y se atormentaba mucho interiormente. Estaba a veces meditabundo, se absorbía en negros pensamientos. Amaba a una persona, lo que motivaba una buena parte de su pesar. Era muy sensible. Guión. ¿Qué edad parece tener? Aproximadamente 25 años. Su estómago ha sido muy castigado por excesos de juventud. Guión. ¿Por quién fue recibido en el cielo? Por su abuelo. Guión. Su abuelo materno tuvo una visión en la cual vio a su nieto cerca de su abuela. La visión es verídica, pero la primera persona que le recibió fue su abuelo paterno, a quien conoció en la tierra. Él le abrió los brazos y se precipitó en ellos. Su abuela materna estaba también con ellos. No ha faltado gente que le esperaba. Apenas ha tenido agonía. No creía en el magnetismo. Me dice que le diga a su señor hermano, que ahora cree. Guión. ¿Quién guardaba su cadáver? Su familia. Guión. ¿Dónde se le ha enterrado? Guión. En el Perielachaise. Guión. ¿Ha permanecido en la tumba? No, se ha reunido con su abuelo, el primero que le ha recibido en el cielo. Guión. ¿Qué personas seguían inmediatamente al féretro? Ha visto mejor a su hermano que a otros. Adela está fatigada, cesemos. M.B. está encantado con este experimento. Su madre está sumida en el dolor más grande. Su hijo le ruega que no llore. Le dice que él es más feliz que ella. Quisiera que ella hubiese terminado su tiempo de prueba. Ha ido a visitarla varias veces durante su sueño para consolarla. Pero no le ha hecho recordarlo para no aumentar su dolor, puesto que conoce la amargura de su pesar. Se ha aparecido igualmente a su señor hermano, y se le aparecerá todavía. Le agradece haberle dado sepultura. M.B. no encuentra una sílaba que suprimir en esta masa de detalles. Su madre conserva solo una duda acerca del matiz de los ojos. No puede recordar de forma precisa su color. Dios ha permitido que nuestra fe se afirme más y más. M.B. deseoso de callar su nombre por consideraciones de familia, ha firmado el duplicado del relato de esta sesión, para garantizarme en el porvenir contra las reticencias que algunos hombres burlones podrían suscitar acerca de la realidad de lo que ha oído y reconocido como cierto. En adelante procederé del mismo modo. Al día siguiente de esta sesión, M.B. vino a casa para decirme que a consecuencia de esta aparición, había solicitado una reunión de familia para obtener la certeza del color exacto de los ojos de su hermano. La generalidad de los recuerdos estuvo de acuerdo con el color de los ojos descritos por Adela. Esta particularidad me agradó en extremo, porque habiendo dicho este señor Adela: incurrís en error, mi madre cree que sus ojos eran azules. Persiste usted en verlos castaños. Adela le respondió: me sería fácil decir lo mismo que vuestra señora madre, ya que ella los cree azules. Y esto se añadiría a la verdad de todo lo que os he dicho, pero mentiría y no diría lo que veo. Para mí son castaños. Por esta afirmación aquel señor convocó una reunión de familia y creyó deber suyo participarme el resultado. A cada paso encuentro en estos volúmenes pruebas semejantes. Pero sería conocer mal nuestra época imaginarse que estos relatos tuvieron el don de determinar la convicción. La buena fe de Carnet no fue jamás puesta en duda, sus contemporáneos le reconocieron como un hombre honrado, incapaz de alterar la verdad, pero pretendieron que esos fenómenos podían explicarse por una transmisión del pensamiento, ejerciéndose entre el consultante y el sujeto. Podemos darnos cuenta del poco valor de esta objeción, en este caso, si se reflexiona sobre las circunstancias que acompañaron a la aparición. Esta habla y le dice a su madre, por medio de Adela, que no se atormente. Si fuese una simple imagen, no hablaría. ¿Y por qué esta imagen iría asociada a la del abuelo paterno, cuando en el pensamiento de la madre y del hermano, es la abuela materna la que creen que le ha recibido en el cielo? Más allá, para responder a esta objeción, que ha sido el arma de los incrédulos, el autor refiere cierto número de apariciones a las que esta explicación es aún menos aplicable. He aquí una entre otras muchas. El abate Almignana, no pareciendo tampoco estar convencido por los detalles que Adela le había dado acerca de la aparición de su hermano, que había solicitado en la segunda sesión, vino a participarme sus dudas a este respecto. En aquel momento, Adela estaba bajo el sueño magnético. Me propuse que atrajese a la hermana de su criada, llamada Antonieta Carré, fallecida hacía algunos años. Pregunté por esa persona. Adela dijo: veo una mujer de mediana estatura, cabellos castaño claros, aproximadamente de 45 años de edad, sin belleza, pequeña, ojos grises, nariz gruesa, un poco ancha en su parte inferior, tez amarillenta, boca aplastada. Tiene lo que nosotros llamamos paperas, y le faltan los dientes de delante. Los pocos que le quedan son negros. Viste con descuido un corpiño de color oscuro rayado, un poco corto, delantal de campo, que le envuelve el cuerpo, pañuelo a cuadros al cuello. Sus manos denotan penosos trabajos. Se dedica a las labores del campo. Tenía un hermano que murió algo después, pero no es de la misma condición que ella, pues sin ser un mal sujeto no es muy ordenado. Esta mujer produce el efecto de haber sido muy buena. M. Almignana, se llevó por escrito estos detalles, y me contestó por el mismo medio. De su respuesta extraigo los pasajes siguientes. Después de haber leído por cuatro veces a María Francisca Rosalía Carré, la descripción anterior, ha declarado que era tan exacta que no podía menos de reconocer a su propia hermana, Antonieta Carré, en la mujer aparecida a la sonámbula. En cuanto a su hermano, declara que falleció después que su hermana, como ha dicho Adela. Agrega una circunstancia que no deja de ser atendible. Dice haber soñado la noche del 30 al 31 de enero, vigilia de la sesión, que se hallaba cerca de las tumbas de sus hermanos, pero su atención se dirigía principalmente sobre la sepultura de su hermana, con la que no había soñado nunca después de su muerte. Firmado, Almignana. Haré observar a mi vez que el abate Almignana, así como su criada, ignoraban el día de la sesión en que llamamos a aquella mujer. Se le preguntó de improviso al abate: ¿sabéis de alguien cuya aparición pudiera convenceros? Él me respondió: pedid por la hermana de mi criada. De esta manera no habrá influencia alguna, puesto que yo no la conocía, ni habrá comunicación de pensamiento, pues mi criada no está aquí ni sabe nada de todo esto. Como se acaba de ver, el éxito ha sido completo. La mujer, para probar mejor a su amo que lo que había oído era verdad, dijo haber regalado ella misma a su hermana el pañuelo descrito. La aparición de Antonieta Carré debe destruir esta objeción malévola de la transmisión de pensamiento, o en caso contrario, es que somos locos al querer probar la existencia del alma asnos. Un último detalle relativo a esta aparición. El señor Almignana vino algunos días después de esta sesión a casa, y me refirió que su criada había visto la víspera a un hombre de su país natal al cual había leído las señas de su hermana, que tenía entre las manos, preguntándole si conocía a aquella persona. Aquel hombre le respondió: pero si es vuestra hermana muerta, de la cual me hace usted un retrato tan parecido que no es posible engañarse. La criada del señor Almignana le hizo observar a su paisano que esas señas mencionaban un pequeño lunar sobre la mejilla que ella jamás le había visto, y aquel hombre le replicó: estáis en un error, pues tenía uno aquí, y le mostró el sitio. La mujer quedó convencida más que nunca, así como el señor Almignana, a quien tan perfecta exactitud no dejaba lugar a ninguna duda. Fue preciso que una tercera persona viniese a establecer la verdad sobre aquella particularidad, para que, de esta manera, pudiera verse que no estaba en el pensamiento de nadie. Yo, Carnet, he olvidado mencionar ese lunar en la descripción que se ha dado anteriormente. Estos son hechos de tal naturaleza que aseguran la convicción. El lector, en los arcanos, encontrará un gran número de ellos. Estos relatos constituyen documentos preciosos, pues están firmados con autenticidad, y nos demuestran que el espíritu conserva, o puede tomar en el espacio, la forma que tenía en la tierra. Se reproduce con una extraña fidelidad, de manera que hasta los extraños le reconocen. Esos seres que se presentan al vidente, afirman su personalidad mediante un lenguaje, que es idéntico al que empleaban en la tierra, y por la revelación de detalles de acontecimientos de su vida pasada, que sólo ellos podían conocer. Un punto debe aún llamar nuestra atención. Si bien se puede comprender que el alma humana es inmortal, puesto que es una unidad indescomponible que se diferencia del cuerpo, se comprende menos cómo puede presentarse revestido de un traje. ¿De dónde tomó aquel vestido? Este no es inmortal, evidentemente. Más adelante estudiaremos este asunto, el cual creemos haber claramente dilucidado. Veamos cómo Carnet responde sobre esto. El señor Dupotet, en su apreciación del primer volumen de nuestra obra, ridiculiza lo que decimos sobre los vestidos que llevan los espíritus que se presentan en nuestras sesiones de apariciones, exclamando: ¿Ve usted tal espíritu vestido de guardia nacional? Dicho señor fue de esa opinión hasta incluso negarnos la posibilidad de conversar con los espíritus en el patuá que nosotros hablamos. Así, tampoco quiso admitir que llevasen vestidos terrestres. El número 162 del Journal du Magnétisme contiene un relato muy curioso acerca de las manifestaciones espirituales que tienen lugar, en nuestros días, en América, mediante las cuales los espíritus entablan relación con los hombres de la Tierra, conversan con ellos y les hacen sensible su presencia por contactos físicos, por traslados de muebles y ruidos, que todos los espectadores oyen. El autor de este artículo, siguiendo los mismos extravíos que el barón Dupotet, no parece admitir que dichos espíritus vayan cubiertos por los vestidos que los espectadores declaran ver. Les preguntaríamos a esos escritores si preferirían que los espíritus se mostrasen a nuestros ojos en el traje de Adán. Preguntaremos, además, ¿qué les probaría que son seres pensantes si no hablasen? ¿Qué les probaría que no son simples imágenes de fallecidos, daguerrotipadas en la memoria de los que por ellos preguntan, si no respondiesen a sus preguntas? En el patuá que nosotros hablamos, queda entendido, para ser comprendidos por nosotros. Si no tuviesen un lenguaje tan representativo como terrestre, se diría que no se les puede interrogar. Si nos respondiesen en un lenguaje musical, anormal o sensitivo, se diría que son lingüistas orgullosos, que no quieren manchar su lengua con las frases y sonidos de que nos servimos en la tierra. Si van vestidos como nosotros, se les encuentra demasiado ordinarios, y fuera del progreso de las modas terrestres. Si van más elegantemente vestidos, se les encuentra demasiado adictos al ideal de las mil y una noches. Si van desnudos, se les encuentra impúdicos y se quiere saber cómo estaban vestidos en la tierra. ¿De qué se les quiere cubrir? Pues el tejido, por espiritual que sea, siempre será un tejido que exige un tejedor. En suma, la idea de un cuerpo espiritual del alma se ha desprendido de una parte de su oscuridad. Estamos, a través del sonambulismo, en posesión de un medio de ver a los espíritus y de asegurarnos que se presentan con una forma corporal que reproduce fielmente el cuerpo físico que poseían en la tierra. Esto no es ya una hipótesis, es un hecho que resulta de la observación experimental. Hay que leer los números atestados que van al final del segundo volumen para persuadirse bien de que los trabajos de Carnet no son aislados. Han sido proseguidos y comprobados por gran número de magnetizadores, que han manifestado haber obtenido los mismos resultados. Es, pues, para nosotros, un punto adquirido, y nos es fácil renovar estos fenómenos, puesto que basta colocarnos en las condiciones indicadas por el Nitor. Vamos a ver ahora, por los experimentos realizados con el auxilio de médiums, así como por las apariciones espontáneas, que es una ley general la que hace que, confirmando la leyenda, el alma se muestre, después de la muerte, con una apariencia idéntica a la que poseía en vida.